Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, operando en la 690 Julio Pardo, y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Nati, te cortaste el pelo. Ah, se dejó los bigotes. Yo sabía que era hippie, pero tanto se va a dejar los bigotes. Nati, ¿qué pasó con Nati? No, ¿qué censura. Pasó? Bueno, no está Nati. Tareas personales, y tenemos al compañero Fernando Tevele operando hoy, despuntando el vicio. A ver cómo se comporta. Muy bien. Y con nosotros ya escuchamos Rosaura Barletta. ¿Cómo anda, Rosaura? ¿Cómo va? Bien, bien, bien, bien. Vamos hoy a hacer un programa, no sé, qué sé yo, como todos los programas martes, que termina siendo, programamos una cosa y por ahí termina siendo otra, pero bueno, así o son. No programamos nada y sale un programón. Así, así, así son los programas en vivo, por lo menos los nuestros. Sí. Somos un poco así, pero bueno. No, hoy, por supuesto, vamos a seguir el tema de Santiago Maldonado. Vamos a comentar algunas últimas novedades de lo que está pasando en este entuerto, donde cada vez es como el perro del hortelano, el gobierno se va mordiendo la cola, va dando vuelta y vuelta, y siempre termina en el mismo lugar porque no sabe cómo zafar, y cada vez que sale algo nuevo es como que se embarra más, ¿no? Uh-huh, sí. Pero todavía me da la impresión de que tiene plafón como para que puede seguir andando. Sí, lo que es seguro es que están dando pasos muy decididos, ¿no? Sí, que sí, no, sí. Si algo nos falta es respaldo en estas decisiones. Claro, claro, sí, sí. También, bueno, nosotros ya lo venimos tratando, que tenemos desde hace unos días, bueno, desde varios programas de La Retaguardia, es más, el miércoles pasado desde La Retaguardia, en la escuela Irurtia hicimos una radio abierta, transmitimos la propia escuela con Fernando Tevele, con los compañeros de la radio, la radio presente. Radio presente del ex Olimpo, del Olimpo. Del, ¿no? Olimpo, del centro de detención Olimpo. Y siguen las escuelas ocupadas, y hubo una reunión hoy con el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de los de los colegios, 23 colegios que están tomados, donde también participaron docentes y padres y madres. Uh-huh. Vamos a tratar de ver qué fue lo que se resolvió en esa reunión. Y por otro lado, tenemos un tema también que no es menor, que es una detención de un alumno en una escuela aquí en el Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, ahí en los colegios de Capital. Hay uno se siente como muy motivado cuando ve la organización de los estudiantes de Capital. En provincia eso es más incipiente, pero hoy los centros de estudiantes de La Matanza dieron a conocer un comunicado organizados en reacción por la detención de uno de sus compañeros de la técnica 14, que fue detenido injustamente. Intentaron procesarlo, no sabemos en qué quedó esa situación judicial. Sí sabemos que fue liberado rápidamente porque toda la comunidad educativa se presentó en la comisaría, en el juzgado de menores también. Y vamos a hablar con una docente de La Matanza, de la técnica 6, que estuvo allí junto al resto de la comunidad planteando por la liberación de este joven, que lograron que sea liberado. También para conocer un poco más la situación estudiantes barra policía en el conurbano bonaerense, ¿no? Muchos sabemos de la policía presentándose en colegios de Capital. Hace poquito hablamos del amedrentamiento a los chicos de Lilurtia. También se presentaron policías en el Mariano Acosta. Pero en el conurbano bonaerense también pasan este tipo de cosas, y muchas veces es más difícil llegar a esa información. Así que vamos a hablar vamos a hablar sobre eso. Bueno, entonces podemos dar inicio al programa formalmente. Vamos a un separador, a la pauta, y quizás ya tengamos entonces, por lo menos para iniciar, esa comunicación con el tema este de La Matanza. Perfecto. El chico La Matanza, ¿eh? Vamos. Ahora en la ciudad, tener el lugar que querés es mucho más fácil. Conocé los planes especiales para poder comprar y los nuevos beneficios para inquilinos y propietarios. Entrá a buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Trinchera Cultural. Arte en resistencia. Sábados, 6 de la tarde. Sala Teatral La Clac. Avenida de Mayo, 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac, Avenida de Mayo, 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida, laica y gratuita. La necedad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Dirán que pasó de moda la locura. Trinchera Cultural. Arte en resistencia. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Como había anunciado mi compañera Rosaura, ya estamos en comunicación telefónica por el tema de lo que ha sucedido en la Escuela de la Matanza, ¿no? Sí, decíamos que esta información nos llegó a través del Centro de Estudiantes Organizados Independientes, el COI, que se pronunció por la detención de un estudiante, un compañero de la Técnica 14, en la comisaría de Dorrego, en una situación irregular e injustamente. Por eso estamos hablando con una docente de la Técnica 6 de la Matanza, se llama María Inés. María Inés, ¿cómo te va? Rosaura y Luis, te saludamos aquí de este lado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vos estuviste hoy allí en el juzgado de menores, ¿verdad? Junto a una parte de la comunidad educativa. ¿Puedes relatarnos qué pasó, cómo te enteraste de esta situación? Bueno, en la situación me enteré por un grupo de docentes que pusieron en el grupo de WhatsApp. Entonces, de esta manera yo me entero de que uno de nuestros mejores alumnos, yo quiero aclarar algo, yo soy docente de técnica 6 y de la técnica 14. Ah, perfecto, perfecto. Este chico, este alumno es de la técnica 14. Bien. El alumno es el mejor alumno del curso, uno de los mejores, porque en realidad el curso en sí es muy bueno, tanto pedagógicamente hablando como compañeros, ¿no? Es el alumno que nos hace reír, el que es conciliador. Por eso hasta vino al juzgado, se acercó una maestra de primer grado y juntó a todos los docentes de la 14. Quiero decir que es una gran concurrencia de docentes que fue a apoyar a la fiscalía. Uh-huh. Por las características del chico, ¿no? Que es muy buen alumno, muy buen compañero, muy buena persona. Hoy tuvimos el agrado de conocer a la familia, a pesar del mal trago, una familia que es numerosa, que la pelea, que estudian, todos ellos estudian, trabajadores, se ve que son muy trabajadores, luchadores. Y yo escuchaba recién el tema de esto de la criminalización del adolescente, ¿no? Del chico que lo sacan de los colegios, intervienen en los colegios, en la formación de centros de estudiantes, de la militancia. Todo esto me recuerda a la primera intervención que fue en la Universidad de Jujuy. Uh-huh. Porque yo escuchaba que nombraba muchas situaciones que se daban acá, en la provincia, en Capital, pero, todo comenzó, en algún punto en Jujuy, ¿no? Uh-huh. Con el desarme de las escuelas, de los colegios secundarios, con la intervención de la policía en esos lugares. Tenemos que destacar también la gran intervención que hubo desde distintas organizaciones que enseguida mandaron sus abogados. Voy a nombrar algunos: APDH, Correpi, uh-huh. Judith González en Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Matanza, Alejo de Hijos, uh-huh, de la Matanza, que estuvi, otra abogada fue Rosa Merlo, que también nos guió, María Reigada, y todo el cuerpo de docentes, incluso los estudiantes, el centro de estudiantes del colegio, y todos los compañeros, que la verdad que pasamos un momento terrible, porque el primer momento el alumno fue puesto en una cárcel común con presos comunes. Vamos cronológicamente, María Inés. Sí. ¿Dónde lo detienen? ¿En qué circunstancias? ¿Y cómo te llega esa información a vos? ¿Y cómo fue, digamos, atravesando el proceso de detención hasta que lo liberaron? Dale, te cuento un poco cómo fue. Dale. El tema es que ellos se encontraban para ir a la casa de uno de sus compañeros. Sí. Que vive en un barrio que, bueno, se da la situación de que él llega primero, este chico que estamos hablando, llega primero, sí, para encontrarse con sus compañeros, ir a la casa de este otro compañero. Uh-huh. Como yo no doy nombres por respeto a que es menor de edad, su buen nombre, para protegerlo. Sí, yo hablé con sí. la familia y la familia me dio la autorización para contar esto, para que no pase uh-huh. a otros chicos. Uh-huh. El tema es así. Se iban a reunir y él llega antes que todos. O sí. sea, llega primero y está solo ahí. Entonces empiezan a correr de un lado para otro gente y lo siguen la policía. Esto es lo que yo escuché de los relatos de los chicos, ¿sí? Sí. Entonces, él, aturdido por el tema de la balacera, sale corriendo. Uh-huh. Con la mala suerte de que lo agarra la policía, ¿sí? Uh-huh. Este chico no está acostumbrado a estas cosas. Es un chico de estudio, de buena familia. Entonces, fue lo primero que hizo. Su primera reacción fue huir. Entonces la policía lo agarra. Uh-huh. Tuvimos la suerte de que la policía lo agarra. Y nada más, uh-huh. digamos, dentro de toda la desgracia. Porque hubo un muerto en la situación. Uh-huh. Un muerto y 500 mil pesos que se robaron. Y ahí lo acusan de ese robo, 3, digamos. No lo acusan, sino que está él, están investigando, ¿no? Claro. Al moverse toda esta gente que te nombré anteriormente, sí. Se lo saca de la cárcel con los presos comunes, que además, como lo ven, un chico bueno, que no tiene nada que ver con todo esto, que cayó porque, bueno, justo estaba en el momento y en el lugar equivocado. Este chico es acosado por estos delincuentes. Entonces él se sentía en una mala situación, la pasó horrible, contaba de que no podía ni siquiera dormir, le contaba esto a las hermanas porque tenía miedo de la violación o que lo traten mal, porque empezaban a hablarle a él. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Estuvo detenido desde ayer a la tarde, ¿sí? Creo que de las 4 de la tarde hasta hoy, creo que lo largaron hoy a la tarde también, a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, 3 de la tarde, perdón, uh-huh. porque después fui a buscar a mi nena al colegio. Sure. 3 de la tarde, lo que pasa es que es como que uno pierde la noción del tiempo y espacio porque sale de lo habitual, ¿no? Uh-huh. Corriendo de un lado para el otro, comunicándose con todo el mundo que tiene... que pierde su tiempo de hacer otras cosas para atender este caso, que para nosotros es muy importante porque es un chico que ya lo conocemos y sabemos quién es. Y no queremos dar nombre justamente por eso, porque casi todo el mundo pregunta, lo primero que pregunta, ¿qué hizo? Uh-huh. Claro. Y la verdad es que tuvo la mala suerte de estar en ese lugar y en ese momento que no correspondía que esté. Sí, pero bueno, nos uh-huh. unió a todos en una lucha... por sacarlo, porque quede su buen nombre impune, ¿no? Sobre todo. Y finalmente lograron liberarlo, pero hay sí. como un proceso judicial en curso que todavía hay no se sabe. Hay un proceso judicial en curso, pero como él es menor, tiene 17 años, él está fuera de la cárcel. Claro. Sí. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo es? No sé, después... ¿Cómo actuaron? ¿Si actuó algún abogado o alguna abogada? Porque si él siendo sí, menor sí. lo detuvieron y lo pusieron en una celda junto con presos comunes y mayores, pero eso sí, ya después directamente... Sí, después lo sacaron de ahí, justamente sí, pero... porque mucha gente de derechos humanos, abogados, enseguida se comunicaron con el comisario, explicaron que era menor, explicaron que era una buena persona, explicaron que él no tenía absolutamente nada que ver. Los chicos, incluso los compañeros, mostraron los textos del WhatsApp que se estaban por reunir para ir a la casa de un amigo. Incluso este amigo, a donde iban a ir a la cárcel, se sintió muy mal y muy culpable de algo que no tiene nada que ver, porque él, pobre, le invitaba a su casa, ¿no? Claro. Eso, estuvo en el lugar y en el momento equivocado. María, y esto también tiene que ver con la criminalización del joven, del conurbano y todo esto, ¿no? Uh-huh. Vos sos entonces docente de la técnica 14. ¿Dónde queda la técnica 14? En González Catán, cerca del barrio Dorrego. Claro. Y justamente todas estas organizaciones estamos preocupadas, por ejemplo, por el tema de las inundaciones en el barrio Los Ceibos, en La Palangana, el Virrey del Pino. No sé si tiene mucho que ver, pero quiero decir, estamos muy activos con este tema, ¿no? Uh-huh, hay gente inundada que fue desalojada, y bueno, todos dejaron de hacer todo lo que tenían que hacer para un poco ocuparse también de esto, de esta situación, ¿no? ¿Y este chico ya puede tranquilamente retomar sus estudios en la escuela? ¿Tiene alguna...? Sí, el alumno no tiene problemas de aprendizaje, de que esté atrasado. No, digo, pero desde el punto de vista... De hecho, ya cerramos la nota mucho de los profes, pero vamos a buscar la forma de que él no tenga ninguna dificultad con el tema del aprendizaje, que llegue a terminar con todas las calificaciones, con todo. ¿Y estamos esto... justo en un periodo de cierre de trimestre, quiero decir, que se pueden cerrar las notas sin necesidad de su presencia en el colegio. Pero de todos modos, siempre un compañero se puede acercar, le puede acercar un trabajo, él puede consultar. Aprovecho, María Inés, que sos docente, para preguntarte o para sacar esta reflexión acerca de cómo se puede tratar esta situación, como tantas otras, ¿no? Dentro del aula, porque imagino que es sobre el tema tanto... Es complicado. Depende de la característica de cada escuela. Hay colegios en donde no te permiten pegar un afiche de Santiago Maldonado en los pasillos, que lo vean los chicos. Uh-huh. Hay escuelas en donde te encuentran que vos tenés una pintada de Santiago Maldonado y te la arrancan o te la escrachan o preguntan por otras cosas que no tienen nada que ver, que ver con los desaparecidos forzados, ¿no? Uh-huh. Que el Estado se tiene que ocupar de nosotros y es el que nos desaparece. Eso sería el problema, ¿no? Porque es claro lo de Santillana, lo de Santiago Maldonado, lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de todos modos, en mi caso, yo soy militante y yo lo hablo, muestro videos, tengo alumnos que son de padres policías, y bueno, a veces trato de no confrontar, pero bueno, de explicar lo mejor que se puede la situación, ¿sí? Lo que es la técnica 14, se habló mucho del tema, y también tenemos a algunos alumnos que, ya te digo, son los padres son policías. Después, en la técnica 6, tuvimos que hablar con la dirección para que mostrarle un papel que todas las autoridades, todos los inspectores avalaban el hecho de hablar, que nosotros pudiéramos hablar acerca de lo que está pasando con Santiago Maldonado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso. Bueno, este es un tema, la detención del estudiante, me imagino que es un tema que por más reticencia de las autoridades o incluso de los docentes, los compañeros sí, van a traer al aula, y eso está bueno para poder reflexionar. Gracias. Otro frente de lucha, claro. Gracias, María Inés, por esta comunicación. No, por nada. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, ella era María Inés, docente de la técnica 14, profesora del joven que hoy la policía liberó después de haber detenido ayer en una situación de balacera en la cual no tuvo absolutamente nada que ver. Sí, como decía ella, entre comillas, por suerte lo llevaron detenido. Uh-huh. que entre medio de la balacera no quedó en el fuego cruzado posiblemente, y hoy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que también es común en esos casos, ¿no? Bueno, vamos, Fernando, si tenés algún temita, no sé, hoy musicalizás vos, esperemos ver qué... ¿Cómo se comporta? Mira, Nati no hace ninguna cara cuando le pedimos un temita. Mirá que los jueves en el Enredando la Mañana nos bancamos cada tema. Espero que hoy... repunte, que repunte un poco. Levante un poco la puntería. Thank you. Bueno, sí, pasó la prueba. ¿Qué le ponemos? ¿Un 7? Un 7, bueno, un 7 está bien, ¿no? No, lo que pasa es que estaría sacando a flote mis prejuicios con Vicentico. Vicentico, ¿no? Sí, bueno. No me gusta Vicentico, me gusta. ¿Qué va a hacer? Pero digo, el ritmo un poco más movido en ese sentido, digo. Le puso pasa la prueba después. Lo que vamos a ver si el gobierno de la ciudad va a pasar la prueba después de esto que veníamos comentando de hace más de 15 días, las tomas de las escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hubo una reunión de prácticamente creo que todos los centros de estudiantes, representantes de los centros de estudiantes de las escuelas tomadas, con el defensor del pueblo de la ciudad y varios de sus integrantes, María América González, que es la defensora adjunta, Silvina Panela, que es la secretaria general de la Defensoría, Gustavo Lesgueveris, que es el director de Educación. Y ahora estamos en comunicación con Catalina, ella es una estudiante del FADRE, es una escuela técnica aquí del barrio de Flores, y nos va a contar un poco qué es lo que trataron, qué es lo que pasó en esa reunión. Y bueno, aquí estamos con Rosaura Barleta, Luis Sangió te saluda. Catalina, si nos podés ir contando cómo vino la cosa y qué van a hacer ustedes, ¿no?, después de esta reunión. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Querían que comente un poco de la reunión, un poco del problema, del tema de la reforma, ¿se están enterados? Sí, ya, o sea, sabemos, igual estaría bueno para nuestros oyentes, quizá que nuestra audiencia es muy volátil. Muy volátil y va cambiando, entonces por ahí hay algún despistado que no sabe que hay 23 colegios que están tomados en la capital, fundamentalmente sí, por una reforma que quieren implementar a partir del año que viene, donde a los alumnos y las alumnas del quinto año, fundamentalmente casi el 70% de su tarea escolar va a ser prácticas laborales, sí, prácticamente sin salario, como pasantes en empresas sí, exacto, privadas. El tema de las prácticas estas, las pasantías, es que el 50% del año vamos a estar estudiando, para el otro 50% que va a ser trabajar en una empresa. Claro. El tema es que no sabemos en qué condiciones vamos a estar trabajando, seguramente no sean las mejores condiciones, las condiciones que tiene que merecer cualquier trabajador. Sí. Así que medio que tampoco nos quiere pintar la información de saber si vamos a estar limpiando baños y sirviendo café o claro, estar haciendo algo. ¿En qué año estás vos? Yo estoy en quinto año. Ah, vos ya sos una de las que va. Bueno, vos zafás este año. Sí, o sea, yo tengo hasta sexto año porque... Ah, claro, el FADER tiene hasta sexto año, claro. El tema también es ese, que la única información que hay es un PDF que ni siquiera fue que nos lo dieron, se filtró, nos están dando la información. El PDF nada más contempla hasta escuelas de quinto año, pero las escuelas piloto, que en realidad, perdón, me corrijo, no son pilotos, sino que le dicen las escuelas pioneras, que significa si sale bien se aplica, si sale mal también se aplica. Uh-huh. También hay escuelas técnicas en eso. Entonces, claro, esas escuelas no saben cómo se implementan en su especialidad, porque no sabemos si seguimos manteniendo título de técnica, si seguimos con los talleres, no sabemos qué va a pasar con técnicas o artísticas. Catalina, además de esta reforma que llaman la secundaria del futuro, ¿no?, que ya la ministra lo plantea como un hecho consumado, ¿no?, a partir del año que viene se va a aplicar, tomen lo que tomen, ese es el discurso que ella viene teniendo. Además dijo que se reunió, que esto estaría bueno que diga si es verdad o no, dijo en los medios de comunicación que se reunió con la mayoría de los colegios tomados, y en los casos de los colegios que no tenían centros de estudiantes se reunió con representantes de los centros de estudiantes. Imagino que eso no es cierto porque los centros de estudiantes están planteando que no tienen diálogo con el Ministerio de Educación. No es cierto. Todo el año estuvimos teniendo mesas de trabajo, lo llaman ellos, que es hablar diferentes temáticas como la implementación de la ESI, temas de infraestructura. En ninguna de las reuniones apareció la ministra, nunca en todo el año dio la cara. Desde diciembre que venimos pidiendo una reunión con ella, diciembre del año pasado. Uh-huh. Estas reuniones igual para nada son resolutivas, medio que nos escuchan, pero como es gente que tal vez no tiene... Claro. El papel en el ministerio que nos puede resolver, medio como que es ir ahí a contar nuestros problemas y andar a saber qué hacen con eso. Uh-huh. Tuvimos una reunión en el ministerio después de la el día anterior a la movilización masiva que tuvimos el miércoles pasado. Uh-huh. Para hablar sobre el tema de la reforma, la ministra tampoco estaba ahí. está Andrea Brusos, que es una subsecretaria de un área del ministerio. La reunión era para aclarar un poco las dudas, verdaderamente muchas no las aclaró porque no la información no nos la dan. Lo que dicen es que esta reforma está totalmente en verde, tipo que no la tiene muy cerrada. Pero nosotros estamos seguros de que eso es mentira. Si algo está tan verde, ¿por qué ya hay 17 escuelas donde se va a implementar el año que viene? Además, eso se lo dicen a ustedes en privado, pero la ministra no dice eso cuando habla en los medios de comunicación. Sí, entonces medio que sentimos que estamos yendo ahí a que nos mientan, a que intenten apagar un poco el tema de que se fue de las manos porque la información ellos no la dieron, sino que se filtró. Claro, Catalina, hoy, por ejemplo, en esa reunión, además de las autoridades de la Defensoría del Pueblo y los alumnos, ¿hubo docentes, hubo padres y madres también que participaron o no? Sí, era una reunión abierta para toda la comunidad educativa. Fueron padres, madres, fueron docentes. Había también representantes de diferentes áreas de ahí de la Defensoría. Sí, y sí. Y también estábamos los representantes de los colegios, tanto tomados como no tomados. Hay muchas escuelas que en esta semana se va a estar discutiendo igual la medida de la toma, porque ya tuvimos medidas anteriores que no fueron escuchadas y creemos que esta es la medida que más impacto va a dar y que el momento para hacerlos ahora. Ahora, de los docentes que fueron, ¿así en forma individual por escuela o había representaciones de los distintos gremios de las escuelas? Verdaderamente no te sabría responder, creo que eran de forma individual, pero tal vez podrían haber ido de los gremios. Ajá. Catalina, además de la cuestión de la reforma educativa, plantearon ustedes que hay, digamos, que las tomas también tienen que ver con una situación de violencia de género que se ha vivido en varias escuelas, en las cuales no hubo un protocolo para resolver la violencia, para proteger a las víctimas y demás. ¿Podés ampliar un poco más de qué se trata esto? Sí, también... una de las problemáticas principales que tenemos, además de la reforma de las condiciones edilicias en las que estamos, es una emergencia de género que no solo sufrimos los estudiantes, sino que también es algo que está en toda la sociedad. El tema de que las pibas vienen a nuestros colegios, salen de sus casas a los colegios y no llegan, salen de colegios a sus casas, tampoco llegan. Mismo dentro del colegio tal vez hay pibas que están cursando con gente que las abusó, con profesores que también tienen tratos no correcto, y al momento de denunciar eso no hay un protocolo bien claro de qué hay que hacer, entonces queda medio en la mano de las autoridades de si dar bola o no. Muchas veces no saben directamente cómo reaccionar porque no tienen ningún protocolo que les explique cómo hacerlo. La ley de educación sexual integral no se aplica en los colegios, es una ley del 2006 y todavía no se aplica. Entonces, nada, creemos que como la base de todo es la educación, si no se empieza desde las escuelas. Esta ley tendría que venir igualmente desde la primaria. Se empieza desde las escuelas a tener una vista clara de todo lo que está pasando, medio como que no se van a solucionar ningún problema que tenga la sociedad en general. Catalina, uno de los temas que, por lo que a nosotros nos llegó la información, es que, dado las tomas de los colegios y la situación en algunos casos que ha pasado de intimidación, de abuso de la policía en algunas intervenciones, la legislatura, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Infancia, Juventud y Adolescencia dieron una especie de instructivo, unas líneas orientadoras para el tema de cómo actuar en caso de que las escuelas tomadas o vaya la policía. ¿Ustedes lo han charlado, lo han debatido, lo tienen más o menos aceitado ese tema para que no los avasallen? No los vengan con alguna maniobra o los vengan a apurar, vos sabés cómo es la policía, ¿no? Y además... Sí, es un tema que está muy presente de la policía, además de cómo es la policía, cómo está en este último tiempo la policía. Claro. Pero ese protocolo también, además de bajarse esto de qué hacer frente... Nosotros los estudiantes, cuando viene la policía del ministerio, se bajó un protocolo que decía que en el momento que el colegio se toma se tiene que denunciar como usurpación del edificio, creo que era. Sí. No me acuerdo del nombre, perdón. Pero se dejó un protocolo diciendo que había que denunciar a la policía con una causa penal, algo que no es legal porque estamos en todo nuestro derecho de tomar la escuela, tomar una decisión que es nuestra. Y así avala que entren las fuerzas policiales. Este documento salió desde el ministerio, pero no se están haciendo cargo. Se le intimó a la ministra que se haga cargo en 48 horas, y las 48 horas se cumplieron creo que el domingo. Y no salió a dar la cara ni nada. La Defensoría del Pueblo hoy, según lo que publican ellos mismos en el resumen de la reunión, explicitó que no hay ningún tipo de delito, digamos, en las tomas que se están desarrollando. Sí, la Defensoría está muy presente, se pasaron varias veces por las escuelas para ver cómo andaba todo, para comentarnos, para dejarnos su número en caso de que llegue a pasar algo. En el caso del FADER, hace creo que 2 días, vino un policía sin identificar, además de pedir, de preguntar por qué había, por qué tomamos, quería datos, que nosotros no tenemos que dar datos, es obligatorio dar datos, pero nada, este oficial lo quería, además de estar sin identificar, que es algo que es ilegal, entonces la Defensoría ya lo denunció, así que nada, estamos agradecidos que también este sector, de este organismo nos está ayudando tanto en temas legales, que tal vez siendo estudiantes no los tenemos muy en claro y tenemos que saber nuestros derechos. Bien, Catalina, sí. La Retaguardia estuvo participando la semana pasada de una radio abierta que se hizo en el Irurtia. Este viernes el programa A mí no me importa, de acá de Radio La Retaguardia, va a transmitir desde la toma del Julio Cortázar, junto con Radio La Colectiva y Radio Presente del Olimpo, que están intentando visitar todas las escuelas tomadas. Solamente te lo quería comentar, esto es a las 17 horas y te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Gracias. ¿A las 17 horas el viernes? El viernes a las 17 horas, sí. Desde la toma del Julio Cortázar. Una última pregunta te quería hacer. Ustedes dentro de la escuela técnica, ¿cuál es la especialidad? Nosotros tenemos 3 especialidades. Somos una técnica que tiene especialidad de diseño. Está diseño y promoción publicitaria, diseño de interiores y artesanías aplicadas. Ajá. Bueno, sí, eso es lo que nosotros, como te decía Rosaura, cuando hicimos la radio abierta en el Irurtia, pasaba más o menos lo mismo, ¿no? Que es una escuela de artes y decías, bueno, quizá podés entender en una escuela técnica que estudia maestro mayor de obra, técnico electrónico, que vayas a alguna empresa afín, una empresa constructora. Ahora yo sí, te cuento una anécdota del tema de la reunión que tuvimos. Sí. Uh-huh. Nosotros le pedimos, porque verdaderamente el tema que más nos choca es esto de las pasantías. Claro. Le pedimos ejemplos y no supo darnos ejemplos de qué íbamos a hacer. Claro, claro. Y en un momento, cuando nosotros botamos la toma acá en el FAR, vino la supervisora y nos garantizó que nosotros íbamos a trabajar en empresas que tengan que ver con nuestra especialidad. Yo soy de especialidad publicidad y le pregunté, por ejemplo, yo quería, y me dijo, y bueno, irías a una gráfica o a una agencia publicitaria, sí. Pero no sabemos bien cómo sería. Claro, claro. Por el tema de que hay muchas escuelas que tienen publicidad y no hay gráficas suficientes, ni agencias para abarcar a todos los pibes y todas las pibas. Entonces, ellos tampoco lo saben, no nos quieren firmar ningún papel. Y por ahí vas a una agencia de publicidad a pegar afiches en la calle. Claro, y también, claro. Si no alcanzan las vacantes en una agencia, el resto tal vez sí esté limpiando baños o sirviendo a café en McDonald's, lo sabemos muy bien. Sí, sí, seguro, sí. Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Ustedes qué resolvieron hoy después de la reunión? ¿Ir a sus escuelas, hacer asamblea para ver si sigue la toma, dar unos plazos? Sí. ¿Cómo es el tema? Las tomas son por tiempo indefinido hasta poder conseguir una respuesta clara de parte del ministerio, una respuesta que nos explique qué es esto, y que lo van a frenar, que sepan lo que nosotros no queremos y lo que sí queremos. Entonces las tomas son por tiempo indefinido. Yo en la asamblea de hoy se vieron muchas las preocupaciones que teníamos todos los colegios, de principalmente es la falta de información que no nos están brindando y que es necesaria para saber cómo seguir y qué va a venir con los pibes más chicos, que son el futuro que va a venir a estudiar. Bueno, te agradecemos, Catalina. Muchas gracias a ustedes por interesarse. Seguimos y vamos compartir. A ver, en la medida en que las tomas de las escuelas sigan, seguramente vamos a ir siguiendo haciendo también radios abiertas de distintas escuelas. Dale, así que por gracias. Ahí algún día nos damos una vuelta por el FADER. Sí, obviamente, están más invitados, estamos a 2 cuadras del Cortázar, así que el viernes podemos pasarnos también. Está bien, claro. Bueno, los esperamos. Chau. Bueno, muchas gracias. Gracias, chau. Chau. No es como... Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Thank you. Bueno, seguimos los últimos minutos, pero tenés algo vos. Sí, seguimos acá en Otras Voces, Otras Propuestas. Teníamos pensado tomar este tema. No estábamos al tanto de que se está desarrollando ahora una conferencia de prensa por el caso Santiago Maldonado. Están allí en Rosario. Está Sergio Maldonado junto a Andrea Antico, que es su compañera. También está Nora Cortiñas, siempre al pie del cañón. Uh-huh. Está Alfredo Grande. Tenemos la conferencia, Fer, para enganchar y escuchar un poquitito de lo que se dice. A ver. De psicología, de ciencias políticas, de relaciones internacionales, de ciencias médicas. Llevamos adelante este panel en esta jornada porque más que nunca queremos enmarcar esta jornada en la aparición con vida. Presenta un hermano, un compañero que nos acompaña todos los días en la lucha por querer transformar esta realidad, por querer cambiar la sociedad en la que vivimos, y eso es lo que estaba haciendo Santiago. Nosotros elaboramos un documento desde el Centro de Estudiantes que vamos a pasar a leer, y bueno, le vamos a dar la palabra. Bueno, repreguntando, entonces, ¿es un posicionamiento de ustedes? ¿Ustedes esperaban por la conformación precisamente de este grupo de expertos? Y en ese caso, teniendo en cuenta que se rechazó, ¿confían en la justicia quien lleva adelante la investigación? ¿Por qué el pedido de ambas dos? Porque no confiamos, porque si no se haya resuelto, ¿cómo sería por el interior? O sea, ahora tenemos que ver cómo sigue. Por eso hemos pedido que tengan la seguridad, hemos pedido ingresar a la ONU como peor y investigador. Bueno, veremos, pero ¿cómo seguimos? Estamos en vivo para Canal 5. ¿Cómo evalúa el pedido del gobierno que, por un lado, reconoce o empieza a reconocer que alguna edad no había participado y que adelante después se conoce la ley negativa en la carreta de la tarea? ¿Qué evaluación hacen ustedes de la acción que está llevando adelante en este momento el gobierno de Macri? Claro. 42 días para que la coma de eso me parece que es mucho tiempo. Ya tendría que haber alguien dando pasos acostados al lado, porque evidentemente después de nosotros, desde el segundo día, venimos diciendo que se lo llevó a la familia y se toma 40 días más para asumirlo, mientras que nos estuvimos esperando todo el tiempo y diciendo que nosotros mentíamos y no colaborábamos. Y que la mayoría no tiene nada que ver, que no van a querer intentar con la ventana y muchas cosas más. Entonces, con lo cual creo que a esta altura ya tiene que haber sanciones e investigaciones a varios, como por ejemplo la ministra de Seguridad, que es la mayor responsable de esto. ¿Usted está pidiendo la renuncia que haya dado el gobierno? Lo pedí en la primera en la Plaza de Mayo. O sea, ahora lo sigo ratificando. La renuncia y la investigación de ellos, porque esa es la cabeza principal de todo lo que es la Fuerza de Seguridad. La primera responsable absoluta de la desaparición forzada de Santiago. Sergio, está participando en la jornada de psicología, desbordó el Zoom con más de 1.500 personas. ¿Qué siente cuando ves semejantes movilizaciones a cada lugar donde usted va? Bueno, mucha más fuerza, punto de idea, a la vista que estamos acá, pero bueno, somos los que estamos más, más unidos, más fuerza de seguir luchando por la aparición de Santiago, que no estamos solos. Porque todo el aspecto de la gente nos moviliza mucho más. Escuchábamos recién, estamos escuchando todavía de fondo lo que fue la conferencia de prensa de la familia Maldonado junto a Nora Cortiñas y Alfredo Grande, y estamos en línea con Alfredo. ¿Cómo te va, Rosaura y Luis? Te saludamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hola. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, de lo poquito que pudimos escuchar, bueno, Sergio ratificó el planteo que hace la familia de que la ministra tiene que renunciar. Imagino que habrán aportado, digamos, nueva información en relación a lo que hoy se conoció del resultado de los peritajes. Sí, en realidad el planteo de Sergio, de la familia, es muy contundente. Esto se resuelve con la movilización, no hay ninguna posibilidad de que desde el mismo Estado se puede investigar lo que el mismo Estado generó. Han insistido mucho en la solidaridad de organismos de derechos humanos, de sindicatos, organizaciones sociales, y creo que lo que él planteó fue contundente en ese sentido, digamos. Esto se destraba solamente a través de la movilización. Por otro lado, esto lo agrego yo, no es un tema ya que renuncie a la ministra, hay que hacerle algún tipo de causa penal por obstrucción de justicia, y el tema de la gendarmería no es el techo es el Estado, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que ahí el corte, dar ese corte es una tarea política importante, ¿no? Me pareció muy interesante que Sergio machacó este tema de lo no partidario. En todo caso, si un partido se suma o se monta a esto, será su propia responsabilidad. Claro. Y lo planteó como tema de derechos civiles, de la defensa de la vida, ¿no? Independientemente de cualquier filiación que pudiera tener Maldonado, la familia o quien diablo fuera, ¿no? Claro, ahora... Hoy Alfredo, está fuera de aire antes de empezar el programa con Rosa, ahora estábamos charlando el tema, ¿no? Y decíamos que es lo que decís vos, lo que dice el hermano de Santiago en cuanto a que esto es de la única manera que puede llegar a forzar al gobierno alguna resolución un poco más clara y favorable en la movilización. Y yo decía esto, el gobierno qué margen tiene, porque estando a 12 de septiembre, faltando 10 días para que se largue a pleno la campaña electoral para el 22 de octubre, un mes, van a tratar de esto hacerlo quedar en el olvido o en el semi-olvido a través de los grandes medios de ellos que manejan y demás, ¿no? Entonces me parece como que es todavía agitar mucho para que de acá 10, 15 días esto no se caiga y el gobierno no lo deje caer, ¿no? Bueno, yo creo que es así. Lo que pasa es que yo creo que esto debe ser, en lo posible, desabrochado de la coyuntura electoral. Sí, sí. Es decir, todo esto, yo siempre digo, cuando la derecha, cuando la izquierda ve un problema, la derecha ve una solución, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos interpela Santiago Maldonado. Pero para el voto de derecha, el voto cautivo de la derecha liberal, fascista, incluso la derecha nazi, uh-huh, este tema suma votos. Claro. O sea, no creamos que solamente el gobierno puede llegar a perder votos, sino que inclusive puede incrementarlos, porque se está poniendo como el garante del orden institucional de la República, ¿no? O sea que yo te digo, sinceramente, haría caso omiso de la campaña electoral, casi te diría que haría un persaltum de la campaña electoral y continuaría con las movilizaciones, incluso en veda electoral, porque esto no es un tema partidario, acá no se vota nada, digamos, acá no. Lo único que queremos es que esto no sea un antecedente de una nueva escalada terrorista. Hoy en la conferencia inaugural de la mañana, donde estuve junto con Norita Cortiñas, volví a insistir en algo que, bueno, yo he escrito varias veces, pero esto es un Estado terrorista. Uh-huh. Todavía no ha llegado a terrorismo de Estado, pero como los chicos crecen, viste, nunca se sabe. Uh-huh. Y el Estado terrorista tiene que ver con esto, no hay legalidad. O sea, no hay legalidad ninguna, ni siquiera el tema de la gendarmería. Es la famosa audiencia de vida. Ahí las órdenes las da Patricia Bullrich, que es chirolita de Macri. Y Macri es chirolita, además de otros grandes intereses, como la Organización Mundial del Comercio, que está por venir a estas tierras, y por, bueno, los grandes grupos de terratenientes que son dueños de la Patagonia. O sea, eso no es un tema electoral, digamos, es un tema ideológico. Sí, sí, sí. Creo que ni siquiera político. Si pudiéramos sostener una movilización permanente y creciente, yo creo que hasta podríamos darnos el gusto de no importarnos quién gane las próximas elecciones, digamos, ¿no? Porque el tema tarde o temprano va a dar a todos los bloques partidarios. Ahora, Alfredo, ya pidiéndote un poco lo que te pedimos siempre, que es como un plano más de análisis político, digamos, pensamos en la situación de la desaparición de Santiago Maldonado con una clara, digamos, dirección del operativo del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, negado, digamos, por el gobierno desde el primer hasta el último día. La ministra de Seguridad se abroquela detrás de la gendarmería, cierra filas, la defiende a muerte. Hubo un leve viraje que con el resultado de las pericias de hoy, donde bueno, no se encontraron restos de ADN de Santiago en las camionetas de gendarmería, volvieron a cerrar filas. De hecho, la ministra dijo que queda descartada la hipótesis de la desaparición forzada, porque bueno, toda una serie de elementos que por supuesto vos ya conocés. La movilización popular, digamos, tiene como consigna principal la aparición con vida de Santiago, pero sin dudas la segunda consigna que hay detrás de la movilización por Santiago es la renuncia de la ministra. ¿Cómo vos medís, el gobierno está completamente endurecido y evidentemente Patricia Bullrich tiene un respaldo, como decías, del presidente para salir a decir las cosas que dice? ¿Cómo evaluás vos, digamos, a los efectos del resultado de la militancia por Santiago, el hecho de que la ministra siga teniendo el respaldo que tiene y que aún no se haya logrado que pague el costo político por la responsabilidad que está teniendo? Es que lo que pasa es que evidentemente hay una, en este momento, y la derecha lo sabe, una oposición fragmentada. Si la grieta no es una, hay muchas grietas, ¿viste? La oposición está grietada también, y por lo tanto el costo político hasta ahora fue nulo. Si la ministra no quiere echar a ningún gendarme por la ventana, yo a la que quiero echar por la ventana es a la ministra, ¿viste? O sea, evidentemente esta mujer no puede ser impune en su obstrucción permanente de la justicia. Por otro lado, acá no hay investigación, acá lo que hay es ocultamiento de pruebas. Uh-huh. O sea, hasta la serie más berreta, hay un perímetro, ¿viste? Se conservan las cosas, hay métodos científicos, acá se lavaron los Unimog, ¿viste? Por ejemplo, sí. Entonces, que yo podía estar el ADN de Rintintín, o sea, todo eso ya no tiene importancia. Yo creo que estamos en otra etapa, casi te diría insurreccional. Acá o esto se sigue jugando sistemáticamente, a los 60 días va a haber otra movilización creciente, o va a ser el camino largo o corto de la impunidad. Sí, viste, no, ya no es liberación o dependencia, esto es justicia o impunidad. Vos fijate que ellos no quieren expertos independientes, ¿no?, el gobierno. Es que tampoco hay expertos dependientes, no hay expertos. Esto no se está haciendo conforme a metodología de investigación criminal, ¿viste? Esto se está haciendo de una manera brutal. La gendarmería se está convirtiendo en un ejército de ocupación de matones y guardaespaldas, de una ministra de seguridad que está ahí como emblema de un poder supremo que encarna hoy un puñado de empresas, ¿no? No son tantas, pero son tremendamente poderosas, que digamos, hay una línea directa entre los famosos CEOs y la desaparición de Santiago. O sea, evidentemente no es solamente una cuestión de disciplina, es una cuestión de volver a instalar el exterminio y el terror como políticas de Estado. Entonces yo creo que en algún momento dejemos de hablar de democracia, basta ya. Yo en mi último trabajo en Pelota Trapo hablo de nazi democracia. Esto es un gobierno de origen constitucional, pero ni siquiera de prácticas constitucionales. Bien. Todas las prácticas son antidemocráticas. Sí. Entonces no podemos combatir a este enemigo con los elementos que el enemigo nos está dando, que son todos mentirosos. Yo creo que es una gran oportunidad, y yo rescataría, y disculpame un poco, 30 segundos, no, sí, dos, dale, segundos dale, más, dale. 2001. Uh-huh. Realmente acá de lo que se trata es volver a aquello que posibilitó el 2001, uh-huh, que quedó abortado. Bueno, creo que es un buen momento para volver a esa lucha de que se vayan todos, ¿no? Perfecto. Bueno, Alfredo, te agradecemos este informe prácticamente en caliente después de la conferencia de prensa. Un abrazo, un besito de parte nuestro, la retaguardia Norita Cortiñas, ahí al lado tuyo. Cuídala, porque me dicen que vuelven la ruta con vos. Sí. No. Sí, Norita me vive retando últimamente, no sé por qué. Y sí, te seguro. Bueno, gracias, Alfredo. Saludos y un abrazo, ¿eh? Fuerte abrazo. Chau. Bueno, estuvimos con Alfredo Grande, que también compañero de aquí de la radio. Sí, esto, aclaración para poner en contexto, era una actividad, una jornada por los derechos humanos en la Facultad de Psicología de Rosario, donde, bueno, decantó esta conferencia de prensa. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Fernando. Gracias, Julio Pardo, en las 6:90. Gracias, Rosaura. Nos vamos. Chau.